Music. Ya te dijeron que me vieron con otra gal. Eso es mentira. Entonces, ¿dónde están las pruebas? El voice. La gente siempre van a hablar, pero tú no le metas mente a los bochinches que fomenten. Que hablen, que digan lo que quieran. Pero cuando nos vean juntos, que las perras mueran. Ay, ay, ay, ay, ay. Nos quieren separar, pero no lo van a lograr. No. Ay, ay, ay, ay, ay. Comentarios siempre habrán. Para bien o para mal. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Me imagino que no han hablado. Pero yo sigo chilling si estoy a tu lado. Ahora que tengo plata, muchas quieren tenerme. Pero la que no comió hueso no puede comer carne. Así que mami, no te traumes. Que las cachorras en la calle no pueden enredarme. Ni señalarte, ni señalarme. Yo la amo a usted. No le metas mente a los comentarios de Instagram. Recuerda que yo soy artista y que tengo mis fans. Y ellas están claras que tú eres la number one. Y que no existe otra, na, na, na. Déjala que piensen que son tus rivales. Porque yo no tengo ojos para traviales. No es que yo suena agrandado, pero tú eres oro puro. Y las demás son prensados. Déjala que piensen que son tus rivales. Porque yo no tengo ojos para traviales. No es que yo suena agrandado, pero tú eres oro puro. Y las demás son prensados. La gente siempre van a hablar, pero tú no le metas mente a los bochinches que fomenten. Que hablen, que digan lo que quieran. Pero cuando nos vean juntos, que las perras mueran. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Nos quieren separar, pero no lo van a lograr. No. Ay, ay, ay, ay, ay. Comentarios siempre habrán. Para bien o para mal. Muchos quieren ver esta relación caer, pero no se va a poner. Porque yo soy tu hombre y tú eres mi mujer. La que conmigo no pasó frío, ahora calor no puede ser. Así que mami, lúcete y mátalas con flow. Que hablen proof y eso es parte del show. Cuando nos vean juntos, muerdan su piso. Tú eres de la que entra sin pedir permiso. Déjala que piensen que son tus rivales. Porque yo no tengo ojos para traviales. Ellos suenan agrandados, pero tú eres oro puro. Y las demás son prensados. La gente siempre van a hablar, pero tú no le metas mente a los bochinches que fomenten. Que hablen, que digan lo que quieran. Pero cuando nos vean juntos, que las perras mueran. Ay, ay, ay, ay, ay. Nos quieren separar, pero no lo van a lograr. No. Comentarios siempre habrán, para bien o para mal. Lo que pasa es que a la gente le da envidia los detalles que yo te hago. Por eso que hablan y hablan, quieren matar nuestro amor. Pero no hay dolor, si nuestro amor es el mejor. Nadie en esta vida te va a querer como yo, ¿oíste? Mi amor por ti es de aquí al cielo. Caleta tu mami. Adelante, Sheilo. Carbon. Dímelo, rap. DJ Yuriel. El Yuyu. El pequeño gigante. El don del don.